Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este vuestro espacio Momentos Compartidos, un programa de radio que cada semana lo hacemos desde el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, un grupo de padres y madres inquietos que un día decidieron apuntarse a un taller de radio, de eso ya hace unos cuantos años, y ahí seguimos, semana a semana, aprendiendo y haciendo lo que más nos encanta en el tiempo de ocio, radio. Y por eso todas las semanitas os preparamos este programa llamado Momentos Compartidos, que está cargado de muchísimas secciones, pequeñas secciones, para entretenerte, para alegrarte y sobre todo para arrancarte una sonrisa. Como siempre, tenemos de todo, como en botica, en este programa. Curiosamente, hoy hay varias segundas partes. ¿Recordáis el programa anterior que yo os hablaba sobre los OACs, esos mensajes falsos que luego se hacían cadenas, etcétera, etcétera? Pues hoy tenemos segunda parte en la que sobre todo nos centraremos en cómo evitarlos y sobre todo cómo evitar que se expandan esas falsas noticias que a veces, sin querer, nosotros vamos por ahí esparciéndolas de unos a otros. También en este caso tenemos la segunda parte del monólogo de nuestra compañera Vicky, que se fue por ahí al pueblo y todavía no ha regresado. A ver qué cosas le ocurren en el pueblo por ahí donde ella anda perdida. Nuestra compañera Ana hablará de los gatos, sobre todo curiosidades sobre los gatos negros, los gatos blancos. El reino animal de los felinos será hoy protagonista. También, como cada semana, tenemos esos consejos, buenos consejos de nuestro asesor financiero. Nuestra compañera Merche, en este caso, nos hablará del cuadro de la Gioconda. Tenemos curiosidades como las del famoso salto del tigre. También tenemos curiosidades sobre Egipto. Nuestro repaso biográfico a personajes que no han existido nunca hoy estará dedicado a Jack Sparrow. Y muchas más cosas tenemos por delante. Así que, querido oyente, querido amigo, siéntate o estate de pie como tú quieras. Pero sobre todo, disfruta de la radio y de este, vuestro programa Momentos Compartidos, que comienza ya. Si no estás tú.

Gabriel y otros de menor importancia fluvial, formando caprichosos remansos, pozas, cascadas. Todo esto unido al aire limpio y fresco que aquí se respira y al verdadero espectáculo que ofrece el cielo en la noche, harán que su visita sea un recuerdo inolvidable. Así que, queridos oyentes, espero que os animéis a visitar este hermoso rincón y que disfrutéis de todo lo que os he relatado, incluyendo, por supuesto, de su gastronomía. Un saludo y hasta el próximo rincón. Llega ahora el consejo para gestionar tu dinero. Una sección de Pablo Gómez, planificador financiero. Hola a todos, bienvenidos a esta sección de educación financiera. Mi nombre es Pablo Gómez y en estos minutos de hoy vamos a dar otros pequeños consejos como hemos dado en las fases anteriores. En este caso voy a ampliar un poco más la información que me ha preguntado gente sobre fiscalidad, el pago de nuestros impuestos, con los que podemos luego permitirnos que tengamos una luz pública, que tengamos servicios públicos, algo que es más que necesario en este estado de bienestar. Y esa factura fiscal que vamos pagando todos y cada uno de nosotros, no solo con el IVA, sino en nuestro salario, en nuestros productos de ahorro, eso es lo que quiero dar a entender. Tenemos que trabajar muy bien cuál es el margen, el tipo de gravamen que nos van a hacer por los tramos del IRPF, que es nuestro rendimiento del trabajo. Esa es una parte. En este caso yo les voy a hablar del rendimiento del ahorro, ¿vale? El rendimiento de capital mobiliario que hablábamos el otro día. Nosotros no vamos a pagar por la totalidad, como es en el rendimiento del trabajo, vamos a pagar solo por los beneficios que nos ha dado nuestro dinero. Es decir, por nuestro dinero no tenemos que pagar, sino por lo que ha generado. Y esos beneficios tienen un margen menor que el que estamos nosotros pagando en nuestros salarios. Tienes un 19% cuando ganas de 0 a 6.000 euros. Si tu beneficio ha sido mayor de 6.000 euros, por ejemplo, hemos tenido un beneficio de 8.000 euros, los siguientes 2.000 euros, es decir, de 0 a 6.000 euros, el 19%, los 2.000 euros, el 21% a día de hoy. Si tenemos unos beneficios mayores de 50.000 euros, todo lo que se pase de 50.000 euros será el 23%. Es decir, nos habrán grabado de 0 a 6.000 euros el 19%, de 6.000 euros a 50.000 euros el 21%, y si, por ejemplo, hemos tenido un beneficio de 54.000 euros, los últimos 4.000 euros irá al 23%. No nos olvidemos que también existen las posibilidades de rentas vitalicias, es decir, no recuperar todo nuestro dinero de golpe, y recuperándolo mes a mes. Ahí tenemos unos beneficios fiscales. Dependerá de nuestra edad. Eso os lo puedo ampliar a todos y cada uno de vosotros sin ningún tipo de compromiso cuando nos sentemos delante. Ahí sí, eso es lo que voy a deciros a todo, monitorizar vuestros progresos financieros. Pensad qué habéis hecho hoy que no habíais hecho el año pasado. Pensad también, por favor, qué habéis hecho este mes que no habéis hecho el mes pasado. ¿Dónde hemos controlado esos gastos? ¿Dónde hemos ampliado esos ingresos? Y por favor, invertid en educación financiera. Es muy económica, tan económica que te sale a precio cero. Y aquí lo estáis viendo. Podemos estar con tutoriales como este, aprender de grandes expertos que existen en el mercado y que ojalá en algún momento alcance su fama, y por supuesto leed muchos libros, que se aprende mucho. Nosotros estamos aquí para ayudaros. Si queréis sentaros, estoy encantado. Un saludo a todos y que tengáis muy buena semana.

un programa realizado por los padres del taller de radio. Que no te den gato por liebre. Ni 2x3 en lugar de 3x2. Que no te encadenen al WhatsApp. Ni te timen por teléfono. Para eso llega el Tocomocho. Una sección que hablará de timos, estafas y todo lo que pueda perjudicar tu bolsillo. Con José Antonio Laboreo. ¿Cuán peligroso puede ser un OAX y cómo puedo protegerme? El mensaje de engaño en sí no suele ser inofensivo, simplemente ignora los avisos y las recomendaciones. Por ejemplo, en algunas advertencias sobre malware digital, es decir, virus digitales por decirlo de alguna forma, se pide a los destinatarios que eliminen determinados archivos del sistema de vuestro ordenador. Esto supuestamente va a proteger vuestro ordenador de esos efectos que avisan. Sin embargo, esto puede tener el efecto totalmente contrario, es decir, nosotros por ignorancia pensando que hacemos algo que puede aliviar nuestra seguridad o nuestro ordenador, eliminamos archivos que son realmente importantes y es posible que con esta acción estemos creando agujeros de seguridad en nuestro sistema o que lo haga inutilizable. Así que no te fíes de esos mensajes que recibes en los que tienes que eliminar este archivo o este otro porque posiblemente no va a aliviar tu ordenador, no va a hacer que vaya más rápido, no va a cortar los virus y puede que la líes gorda. Así que ojo, mucho ojo. Además, es posible que estos mensajes engañosos traten de obtener datos de tarjetas de crédito, nombres de usuario y contraseñas. Por lo tanto, nunca reenvíes tus datos personales en una respuesta. Nunca se debe tampoco hacer clic en los enlaces que suelen enviar este tipo de mensaje, ya que es posible que escondan un sitio de mala reputación, un sitio web de suplantación de identidad llamado phishing. Los archivos adjuntos de un correo electrónico pueden contener esos virus, esos malware, y no deben abrirse. Mantén tu software antivirus permanentemente actualizado para que el malware pueda ser detectado inmediatamente en caso de ataque. Hay muchos que son gratuitos, así que te puedes descargar uno y, bueno, por lo menos intentar limitar este tipo de ataques. Los rumores son otro tipo de OAX y peligrosos desde otra perspectiva. A menudo se utilizan para calumniar a empresas o individuos y contienen información difamatoria con poca o ninguna fase fáctica. Los OAX se propagan rápidamente, sobre todo en Facebook. Muchos usuarios de Facebook son buenos multiplicadores de este tipo de mensajes porque en cuanto lo ven, lo reenvían o lo republican. Os pongo un ejemplo muy fácil, muy sencillo de entender. Vamos con la política. Pues ya sabéis que tantos unos como otros, pues bueno, suelen darse mucho, sobre todo en las redes sociales. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, se pone la foto de un determinado político, en estos momentos con la obligatoriedad de usar mascarilla, pues se le ve sin mascarilla y abrazando y acercándose a la gente. Claro, uno ve esa foto y empieza a ponerlo a parir y a decir muchas cosas sobre él, pero resulta que igual esa foto es de 4 o 5 años atrás, pero la publicitan, la publican como si fuese de hace 2 semanas, por ejemplo. Ese es uno de los muchos ejemplos de estos rumores, de estos OAX, y ahí está precisamente el peligro, en que se difunden realmente noticias que son falsas, que no son verdades y por lo tanto pueden perjudicar, en este caso a un político, pero lo mismo puede suceder con un deportista, con alguien famoso o incluso con alguien anónimo en el que se le indican o se dicen que ha hecho una serie de actos que no son reales, no es verdad. Pues nada, amigos, espero que esta sección haya sido interesante, que os haya abierto los ojos, así que mucho cuidado con reenviar los famosos OAX. Siempre asegurémonos que esas informaciones que nos llegan hasta nosotros a través de redes sociales, a través del correo electrónico, son reales, son verdaderas y no son OAX que lo único que quieren es difundirlas con un determinado fin. El próximo programa, pues seguiremos un poco con este tema. En este caso hablaremos de los OAX más famosos de la historia, como por ejemplo los famosos pechos de la Ana Obregón y lo que le sucedieron en un avión. Ahí lo dejo, así que hasta el próximo programa, amigos.

Fräulein.